Hablamos sobre la guerra del hielo. Esto es... La cara B. El siglo XXI verá una batalla por los recursos. Esta afirmación la efectuó hace apenas unos meses el embajador de Rusia ante la OTAN. Aparece ahora uno de los cables desvelados gracias a WikiLeaks, el informe que ahora ha venido a confirmar la situación del poco respeto por la ecología que hay entre los principales países del mundo, se centra en la situación de Groenlandia, en concreto de los recursos energéticos que alberga. Para presentar este asunto conviene efectuar un par de planteamientos de base. Buscar petróleo o gas bajo Groenlandia significaría poner en riesgo la capa de hielo del Ártico, que está en serio retroceso desde hace décadas. Por otro lado, la desaparición de esa masa de hielo abriría nuevas vías marítimas que acortarían en miles de kilómetros la distancia entre los principales puertos del planeta. Pero si eso ocurre, al margen del beneficio económico y estratégico que supondría, la salud del planeta quedaría dañada. Sin embargo, el informe en cuestión expone con frialdad que en dicha región del planeta podría esconderse una quinta parte del petróleo de la Tierra. En otro de los cables de WikiLeaks, Pierre Stig-Møller, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, señala que las nuevas vías de navegación y el descubrimiento de recursos naturales pondría poco a poco a la región en el centro de la política mundial. El control de dicha región se la disputan en una guerra fría subterránea, más fría que nunca, países como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, China o Rusia. Los informes desvelan que las conversaciones de muchos diplomáticos fuera de las cámaras tienen que ver con el control político y comercial de esta región. En dichos informes se explica cómo Rusia tiene entre sus objetivos controlar esta zona. Hace 4 años fue simbólica pero determinante la bandera que Moscú colocó a 4.000 metros de profundidad en el Ártico. En el informe se lee textualmente la siguiente afirmación: detrás de la política de Rusia hay dos beneficios potenciales procedentes del calentamiento global: la perspectiva de una ruta de navegación libre de hielo de Europa a Asia, el petróleo y la riqueza de gas estimada que se oculta bajo el suelo marino del Ártico. En uno de los cables sobre el asunto incluso se aventura la posibilidad de que futuros conflictos bélicos puedan tener al Ártico como objeto de disputa. En un cable de 2008, el jefe de la Armada rusa señala que mientras en el Ártico hay paz y estabilidad, sin embargo, no se puede excluir que en el futuro habrá una redistribución del poder, dice ese cable, una redistribución del poder que podría llegar a una intervención armada. En los informes de WikiLeaks, los diplomáticos norteamericanos señalan que Groenlandia se encamina hacia la independencia, por lo que se recomienda a sus compañías energéticas intensificar los vínculos con la región autónoma, y se desvela que en esa guerra por el hielo, Rusia y Canadá pretenden apartar a la OTAN del Ártico para evitar que un hipotético reparto del Polo Norte se beneficien también países de la Europa Occidental que, según estos escritos, pretenden también pescar en la región. Además, los informes señalan que se están ampliando los presupuestos militares destinados a controlar esa región. En uno de los informes, el gobierno de Obama, que en público ha señalado su interés por la salud del planeta, dice lo siguiente: con independencia de Groenlandia en el horizonte, Estados Unidos tiene una oportunidad única de moldear las circunstancias ante las cuales una nación independiente pueda emerger. Tenemos una gran seguridad y crecientes intereses económicos en Groenlandia, para los cuales los mecanismos existentes pueden no ser suficientes. En las inversiones comerciales estadounidenses, nuestra sostenida presencia militar y un nuevo interés de alto nivel científico y político en Groenlandia argumentan a favor de un pequeño puesto de la presencia estadounidense en la capital de Groenlandia lo antes posible. Los informes de WikiLeaks aparecen cuando hace apenas en 10 días se ha celebrado una reunión del Consejo Ártico, y en dicha reunión por primera vez en una década ha acudido Estados Unidos. La participación activa de este país en la reunión queda explicada al leer uno de los informes revelados por WikiLeaks, en el que se señala que las autoridades danesas advirtieron a las norteamericanas que de no participar en esas reuniones y no firmar los convenios, Estados Unidos se quedará fuera del reparto. Perverso e interesado reparto, habría que señalar. Tras los estudios efectuados por diversos organismos norteamericanos, se ha llegado a la conclusión de que el petróleo de Groenlandia es incluso mayor en reservas al que existe en Arabia Saudí. Son muchos los cables de la colección de WikiLeaks que afectan a estos asuntos relacionados con la salud del planeta y que desvelan el poco interés que existe por preservarla. Quedó claro en un telegrama diplomático que se envió desde Estados Unidos a Japón en 2009, en el que Washington se mostraba apoyando a Tokio en sus planes de caza de ballenas. Otros informes tienen a España como protagonista. En 2009, la corriente en contra de los alimentos transgénicos empezó a tener fuerza en la sociedad e incluso en las administraciones públicas. Alertados por este asunto, los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid decidieron pasar a la acción. Invitaron a España a destacados ejecutivos de la empresa Monsanto, la más importante del mundo en cuanto a producción de transgénicos. El objetivo era que se reunieran con la ministra de Medio Ambiente para que le explicaran lo importante que era el apoyo de esta a estos cultivos y mostrar lo equivocado de las peticiones ecológicas al respecto. Una de las acciones que se llevó a cabo fue también buscar dentro del Ministerio de Medio Ambiente aquellos funcionarios que tuvieran una postura menos crítica con los transgénicos.